Muy buenas noches. El día de hoy estamos a jueves 2 de marzo del año 2017. Están escuchando a los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, de Arcadia o maquinitas, como ustedes le quieran decir, y de las consolas de Nintendo principalmente. También nos gusta hablar de las películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes, relacionadas con cómics y temas similares. Mi nombre es Carlos, mi nombre de internet es The Super Burrito, y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, y me acompaña como siempre mis grandes amigos Juan. Mi nombre de internet es Solid, y estoy transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y Eduardo. Muy buenas noches, transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, conocido en el bajo mundo del internet como Massendel. Muy bien, pues muchas gracias, y pues aquí estamos una vez más con ustedes para seguir con nuestra saga de podcast donde hemos ido avanzando en el tiempo acerca de la evolución de las consolas de Nintendo. Y en esta ocasión, Juan, ¿nos quieres tú comentar de qué vamos a hablar? Sí, pues esta vez vamos a cerrar con la trilogía de podcast del Nintendo GameCube. Ya hablamos de la sexta generación de consolas, hablamos de nuestros juegos favoritos, y ahora le toca el turno a lo que serían... Bueno, es que aquí sí ya está un poquito difícil, el GameCube Classic Edition, así es como lo estamos llamando, pero quién sabe qué tan factible sea, por la cantidad de espacio que ocupan los juegos, quién sabe qué tan factible sea hacer un mini GameCube. Pero se vale pues mínimo, soñar. No, sí se vale soñar, pero mínimo, digo, pues ahorita en ninguna consola virtual de Nintendo, sea Wii, sea Wii U, el Switch todavía no sabemos, o sea, nada más está en rumor, o sea, no está confirmado. O sea, los juegos del GameCube que nos gustaría ver mínimo en una consola virtual de Nintendo. Bajo la advertencia de que realmente, o sea, no hemos jugado a todos los más de 500 juegos que hay. O sea, realmente esto nosotros lo hacemos pues, por hobby, o sea, para cotorrear entre nosotros y lo grabamos por si a alguien más les interesa escuchar y les gusta lo que tenemos que decir. Va a estar un poquito sesgada la lista porque... las últimas semanas hemos tenido algunas dificultades, Lalo salió en viaje de trabajo, luego le tocó a Carlos salir de viaje de trabajo, se enfermó en el viaje de trabajo, Lalo se enfermó después, empecé a tener problemas técnicos con la laptop y realmente ha sido un poquito desastroso y los únicos dos que pudimos hacer la lista del GameCube Classic Edition fuimos Lalo y yo. Y por ahí hay unos juegos que se colaron que a lo mejor dice uno, ¿y ese juego por qué lo pusieron? Y bueno, pues es que éramos dos los que realmente votamos y uno votó por él, otro no votó por él y a final de cuentas entre los 30 juegos entró porque... Recibe el respaldo del grupo. Sí, o sea, porque no podía entrar otro porque no, sí, no había confío, más opciones. Confío en las elecciones y decisiones de ustedes. Y ahorita que mencionaste nuestros infortunios de salud, tengo un consejo sí. Para toda la gente que nos escucha. No cumplan 40. Nos está cargando el payaso por llegar a los 40, amigo. No puede ser. Bueno. Sí, y eso que Lalo todavía no llega al cuarto piso, ¿eh? No, me faltan 15 está, días. Está, dos el... semanas. Pero ojalá y si llegue. Oye, antes de que sigas, respecto a la factibilidad de que lanzaron una consola especial con 30 juegos de GameCube, el espacio podría y no ser factor, depende de los juegos, porque sí, el mini DVD es de 1.4 GB de capacidad, pero no todos los juegos ocupan todo el espacio, hay juegos muy buenos que son 300 megas, 500 megas, entonces, en cuanto a cantidad de espacio para los juegos, tal vez no se requiera tanto, pero pues falta que Nintendo quiera, ¿verdad? A lo mejor dice, pero ¿para qué les vendo una consolita si se los puedo vender en la consola virtual del Switch? Y pues, sí, ahí nos va a tener. Sí, mira, pero estamos siguiendo las mismas cosas que ya hicimos con las consolas pasadas, ¿no? Eso está claro. Padre. Oye, yo les quería comentar que ahora que estábamos viendo la lista de juegos, me di cuenta de una cosa y me ubiqué en mi realidad. Jugué muy poquitos juegos de GameCube, porque fue de las primeras consolas que tuve ya como una persona casada y profesionista. Entonces como que me di cuenta que antes era muy fácil que me llegaran los juegos, o ya sea por regalo, porque me los compraban, pero no dependía yo tanto de mis gastos. Entonces ya cuando llegué a la etapa donde yo tenía que subsistir, me di cuenta que los videojuegos no fueron una parte tan prioritaria en mis compras. Oye, ya cuando eres papá, y entonces ya los videojuegos vuelven a tener otro tipo de prioridad porque lo ves para tus hijos y obviamente sí. también para uno. Pero sí, ya me di cuenta que jugué bien poquitos de los 500 juegos porque era como que los 5 que tenía y la verdad yo nunca iba a rentar. Pero sí, sí me quedó claro que hay muchas selecciones muy buenas. Sí, fíjate que pensaba justamente lo mismo porque el GameCube también me llegó, ya salió ya cuando la época de casado. De hecho, es la única consola que no compré nueva, compré un usado en eBay que traía algunos juegos. Y pues realmente lo compré y el tiempo que le dediqué a jugar tampoco fue tanto. Incluso tengo una anécdota de que el mini-me, a sus escasos 2 años tal vez, tuvo a bien agarrar el disco del Mario Kart Double Dash y tallarlo contra la pared por toda la casa, dejándolo inservible. Y pues ahora sí que el amor de padre te gana y dices, bueno, ni a ver. Sí, en vez de 3 nalgadas va a ser nomás una. Sí, algo así, exacto. Entonces... Y un regaño de la esposa por dejarlo a la mano. No, no. Te regañan a ti, no al niño. No, por eso. ¿Cómo por es posible? La mano. Sí. Pues digamos que esa fue mi anécdota del cubo y todo lo que hice con él. Sí, y realmente, o sea, como ustedes dicen, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, ya esta consola salió en la época en la que ya éramos profesionistas, ya digamos que aparte de que la mayor parte del tiempo la pasábamos en nuestros lugares de trabajo, o sea, no es lo mismo salir de la escuela y llegar a la casa que salir del trabajo y llegar a la casa. Yo recuerdo, o sea, 24, 25 años y llegaba muy cansado porque dices, o sea, no es la misma friega que te meten en la escuela. Es casi, hay épocas en las que casi casi es como si estuvieras en exámenes finales todos los días. Moraleja número 2 para la gente que nos escucha, nunca salgan de la escuela. Sigan estudiando. Moraleja número 3, piénsenlo muy bien antes de formar una familia, porque a la hora de que sale el videojuego tienes que decidir entre la renta, las colegiaturas, los pañales, todos los gastos de la casa, los pañales y biberones. Y entonces, y pues por supuesto que los videojuegos son lo último de la lista que importa en ese momento. Pero ya cuando crecen... Sí, al principio, ya cuando, si logras, eso sí, si logras que tus hijos sean gamers, entonces habrá cierta prioridad por las consolas y algunos juegos, de manera que los niños los disfruten y tú junto con ellos. Pero si de repente a tus hijos no les da por lo gamer... Por más que lo intentes, porque puede pasar que no hagas bien tu chamba de papá y no hagas un niño gamer, pues no va a haber motivo, no, o sea, no, tu esposa te va a ver así como que, eso no es para el niño, eso es no para... No importa, por eso Nintendo inventó el Switch, para que sea una consola que si quieres que sea portátil, no se la compartes a nadie y vas y te encierras en un closet a jugar tú solo. Jugar en el closet. Sí. Entonces, antes de pasar a la lista... Yo algo que también digo que sucedió ya en esta generación, no sé, y especialmente en esta generación de consolas, fue que la cantidad de espacio amplió mucho la cantidad de tiempo que le puedes dedicar al juego. Porque no es, no le dedicas el mismo tiempo al Super Mario Sunshine que comparado con el tiempo que le dedicas a un Super Mario Bros. 1. Están más amplios, están más inmersivas las historias y realmente el tardas más, o sea, con los juegos hoy en día que cuando apenas estaban en su infancia. Sí. Digamos pero que bueno. Se fueron haciendo más complejos, pero yo creo que esto era desde el Nintendo 64. Sí, pero era un complejo. Algunos juegos eran complejos opcionalmente, ¿no? Como en el Nintendo, si tú querías conseguir todas las, no me acuerdo qué buscabas, tardas años, pero si querías nomás dedicarte a acabarlo, pues podías hacerlo más rápido. Ah, bueno, eso es cierto. Bueno, pues ahora sí, pasamos a la lista. Es hora de llegar a la lista. Ok, vamos a empezar el conteo regresivo, desde el número 30 al número 1. Tuvimos que usar un filtro arbitrario, bueno, no arbitrario, pero un filtro medio complejo que no vale la pena mencionar, para poder ordenarlos del 1 al 30. El 30 quedó el Dragon Ball Z Sagas. De Atari. Un juego de Atari. Bueno, ese Atari ya no es el Atari original, es otro Atari. y compró el nombre y compró creo que muchos de los de las propiedades intelectuales. Luego tenemos un juego de Sega, el Sonic Riders. Tenemos un juego que se lo distribuyó Ubisoft, no recuerdo ahorita, no me viene a la mente quién lo hizo, un juego basado en las películas de Rocky, las primeras 5 películas, no cuenta la de Rocky Balboa ni tampoco la de la de Creed. Pues todavía no salían. ¿No? Todavía no salían. Tenemos Capcom versus SNK 2, un juego de Capcom. Tenemos un juego de Electronic Arts, el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey. Tenemos el Mario Party 4, el Kirby Air Ride, en el puesto número 24. Un juego de los que en esta época me parece fue que se popularizó mucho, los de los Mario Sports. Poner a los personajes de Mario en diferentes deportes, y uno de ellos es el Super Mario Strikers, juego de fútbol soccer. Y luego tenemos otro realmente en la misma vena, el Mario Power Tennis. Y como número 21, Eternal Darkness Sanity Requiem. Es un juego del que vamos a hablar ahorita. Un juego hecho por Nintendo, y yo creo que me parece que fue el primero, uno de los primeros juegos hechos por Nintendo, que estaba enfocado a una audiencia más madura. Y lo pasamos a los siguientes 10. Continúas con la lista, Carlos. Sí, claro. Bueno, entonces, número 20, ¿qué estamos? 20. Es que como arriba le pusieron 30. Es que no se actualizó por alguna razón, no está bien actualizado esto. No importa, problemas técnicos, nadie me escuche. El número 20 tenemos al Mario Superstars Baseball, siguiendo con la línea de los juegos de deportes, donde pues a todos estos les metían más cosas, ¿no? De power-ups y demás. Después pasamos con el Star Wars 2 de Lego Star Wars 2 de Original Trilogy, donde pues tienen una portada igualita a la de Star Wars, o muchas cosas muy parecidas, pero todo con el formato característico de Lego. Pasamos después a uno de los que ya hemos mencionado, de algunos de los favoritos de este grupo, el Resident Evil Zero, no más de la saga. Después pasamos a el Donkey Kong Jungle Beat, un juego muy popular porque también lo podías jugar con unos bongos, que eran un control alternativo que inventó Nintendo. Pasamos después al F-Zero GX, esta es una continuación del juego de Super NES tan famoso y que ya no volvieron a sacar más juegos después, sin embargo los personajes los seguimos viendo en otras franquicias como el Smash y así. Hablando del Smash, también tenemos el Super Smash Bros. Melee, que fue ahora sí que el primero que nos marcó el entretenimiento real de la franquicia, en mi opinión, al menos que ustedes tengan otra idea. Después, el Legend of Zelda Four Swords Adventures. Este fue un juego que te permitía conectarte con el Game Boy y te permitía jugar en simultáneo con varios Links. Y lo que es el Legend of Zelda Twilight Princess, que en mi opinión personal se gana un gran premio por participar, por aparecer en 3 consolas diferentes y seguir siendo igual de relevante. Salió en GameCube, en Wii y en Wii U. Luego un juego del que ya hemos hablado antes, lo que es el Luigi's Mansion, que es un juego que vino a revitalizar la presencia de Luigi en lo que es el mundo de Mario. Seguimos después con otro juego de la saga, el que lo comenzó todo, lo que es el Resident Evil, ya remasterizado para las capacidades del GameCube. Otro juego de Capcom, Mature. Sí, y ahí vamos en el número 11. ¿Te quieres aventar los últimos 10, Lalo? Lalo se tiene que disculpar ahorita un segundo, si quieres. Ya volví. Ya volviste. Ah, bueno. Ya acabo de volver. Ok. A ver, ¿cuál es el que sigue? Va. Dale. El Paper Mario de Thousand Year Door, esta versión de RPG aventura que tanto se ha disfrutado en las franquicias. El Beautiful Joe, un concepto que pegó mucho en esta consola y que en Wii U salió como The Wonderful 101. Si lo jugaron, de aquí viene el personaje. El Super Mario Sunshine, hablamos de él en el podcast pasado y es una excelente opción diferente para Mario. The Legend of Zelda, The Wind Waker, el juego que dividió opiniones por los gráficos caricaturescos y la versión demasiado infantil de Link, pero pues también llegó a nuestra lista. Si quieren sustos, Resident Evil 4. Muchos dicen que este puede ser el mejor juego para la consola. Es una versión que a mucha gente le gusta y dentro de los mismos Resident Evil dicen que el 4 es de los mejores de toda la saga. Metroid Prime, Samus, no hace falta decir más. Metroid Prime 2, Echoes, sigue siendo Samus, sigue sin hacer falta decir nada más. Mario Kart Double Dash, diversión al doble por llevar dos personajes en tu kart y poder tener dos power-ups a la vez y poder administrarlos. Un excelente juego. Soul Calibur 2. Llega Soul Calibur a esta consola. Creo que es el único Soul Calibur que ha salido para consolas Nintendo. Y con Link de personaje adicional. Con gran control y excelentes aventuras. El Metal Gear Solid de Twin Snakes. Un juego de que no te cachen y avánzale. Excelente juego. Es como una película. Como si estuvieras viendo una película y pudieras participar en la trama. Es excelente. Y ese fue el que quedó como nuestro juego número uno. Les digo que usamos un filtro un poquito complicado de explicar para que al final los ordenara entre lo que elegimos Lalo y yo. Pero si no les gusta este orden, te aguantan. No es cierto. No les gusta este orden, díganos también sus comentarios o sus sugerencias, ya sea en la página de YouTube o en algunas de nuestras redes sociales, para que nos digan qué juego les hubiera gustado ver también ustedes o cuál consideran que pusimos ilegalmente en nuestra lista personal. Fíjate, ahorita que mencionaba Lalo del Resident Evil, que se considera uno de los mejores, el Resident Evil 4, aclaro, que se considera uno de los mejores de la consola. Yo lo que me he fijado, está muy, muy, muy dividida la opinión. Hay unos que se van por el Metroid Prime, hay otros que se van por el Wind Waker, hay otros que se van por el Resident Evil 4, pero entre esos tres juegos, o sea, está la pelea de cuál de los tres es el mejor. O sea, normalmente esos tres juegos están en el top 3. Si alguien no los pone en sus top 3, de los que se consideran expertos y ha jugado muchos juegos en la consola, porque realmente a eso se dedican, realmente la gente los ve feo. Cierto. Y bueno, pues vamos a hablar de cuatro juegos hoy. A lo mejor hubiéramos hablado un poquito más, pero de hecho, bueno, la razón por la que empezamos el podcast es más temprano de lo normal, es por lo que les comentaba ahorita de que han habido algunas enfermedades aquí dentro del grupo. Lalo está un poquito enfermo y por lo mismo se necesita acostar un poquito más temprano que de costumbre. Y pues por eso estamos iniciando antes y de hecho pues vamos a mencionar nada más cuatro juegos. Un juego por persona y va a ser un juego en común al final. Y el juego con el que quiero empezar, que no sé por qué no lo puse aquí al final. No se me prendió el foco hasta ahorita. Es el juego de Rocky. El juego de Rocky realmente es un juego de boxeo 100%. O sea, no es no te cuenta la historia de las películas, no tiene muchos cinema displays, pero realmente lo que hace es te cuenta la historia de lo que ves en viñetas en las películas. O sea, todo eso que no ves porque andan metidos en el drama de la vida de Rocky, o en la vida de Apolo, en la vida de los dos. Todo eso que te cuentan en la película, pues realmente nunca ves a Rocky pelear con otros boxeadores. O sea, realmente nada más lo ves pelear contra Apolo, contra Clubber Lang, contra Tommy Gunn, contra Drago, y ves entre viñetas ¿cómo se llaman? Clips de periódico donde dice que Rocky le ganó a fulano, Rocky le venció a Sutano. Lo escuchas así entre comentarios, de que se peleó contra Spider Rico y lo venció en tal round. Lo ves ahí en escenas al principio, o sea, como cuando están haciendo el resumen de la película anterior, te están poniendo, o sea, las cosas que pasaron entre la película anterior y la película nueva. O sea, estás con cosas que ves así rapidísimo, nada más las escuchas dichas por los personajes, o las ves ahí en los periódicos, que muchas veces ni siquiera te alcanza el tiempo para ver el periódico por lo rápido que están pasando las imágenes, que necesitaría realmente pausar el DVD o pausar el Blu-ray para ver qué es lo que dice el periódico, a ver si es cierto que es un periódico que lo hicieron bien o nada más pusieron un encabezado y las letras dicen puras tonterías, como normalmente lo que hacen cuando se inventan encabezados de periódicos. Y aquí realmente es lo que hace el juego, o sea, todos esos peleadores que los ves sus nombres en el periódico, los escuchas mencionados, o ves las escenas de Rocky peleando contra alguien más en Rocky 2 o en Rocky 3, todos esos peleadores te enfrentas aquí, o sea, básicamente es la historia de Rocky Balboa desde antes de Rocky 1, desde antes de que se enfrentara a Apolo, hasta llegar a Rocky 5. Y pues realmente este juego recibió críticas aceptables, o sea, no fue un juego que aclamó la crítica, a la audiencia le gustó, o sea, de hecho sacaron una secuela que se llama Rocky Legends, pero esa nada más salió para el PlayStation 2 y el Xbox One, que tengo la mala costumbre de decirle el primer Xbox One, y... O sea, el juego sí lo recibió muy bien la audiencia, pero pues realmente, o sea, la mecánica del juego, lo que le criticaban es lo mismo que cualquier juego de boxeo que salió en esas épocas. No era un juego así técnicamente superior, o sea, de hecho se ve un poquito raro algunas partes cuando estás golpeando a tu oponente o cuando él te está golpeando, pero realmente el juego es muy entretenido. O sea, ahí yo cuando me tocó jugarlo por primera vez, que vi el nombre de Spider Rico, dije, ah, ese nombre... Yo lo conozco de la primera película de Rocky. O sea, te da emoción de cosas que a lo mejor así fueron mencionadas rápidos o vistas rápidos que de repente te la están poniendo. Sí, hubo boxeadores que yo no sabía quiénes eran, me tuve que meter al Wikipedia o ver la película otra vez. Y mira, aquí está mencionado en el periódico. O lo dijo el amigo de Rocky cuando estaban platicando los dos. Y... O sea, son básicamente todos los boxeadores, o sea, son boxeadores que sí aparecen sus nombres en la saga de películas, pero se les puede llamar Easter eggs. El juego está muy fácil de aprenderlo, de hecho, algo que le criticaban es que puedes andar de formuleándote a los oponentes de que los arrimas contra las cuerdas y ya nada más usando dos botones con eso te lo suenas. Si digamos quieres ser un poquito más técnico, pues puedes hacer varias combinaciones de golpes, izquierda, derecha, un jab, un upper, un gancho al hígado, o sea, puedes hacer un montón de combinaciones. Después de cada pelea hay varios escenarios de entrenamiento, que en esos escenarios de entrenamiento están básicamente sacados de la saga de películas. Uno de esos es, por ejemplo, pues golpear a la realmente no sé cómo se le llama, porque no soy muy aficionado al boxeo. Me parece que le llaman la perilla, la bolsa esa, la pera, ándale, la pera. Déjame te digo cuál es la que suena. Esa mera, o sea, tratar de golpearlo lo más rápido posible, y con eso se supone que el personaje agarra rapidez. Está también el saco normal, que una de las partes al principio, cuando estás reviviendo lo que es Rocky 1, golpeas las reses, ahí te piden, por ejemplo, que hagas combinaciones de golpes, o sea, no nada más que izquierda, derecha, ¿no? Combínale golpe hacia abajo, golpe hacia arriba, golpe en el medio, un jab, un upper, y por ejemplo, si no puedes hacer las combinaciones porque te cuesta trabajo hacer ese tipo de oprimir ese tipo de combinaciones de botones, el entrenador Mickey te va diciendo deberías de esforzarte más en básicamente todos los entrenamientos. Está también el entrenamiento de saltar la cuerda, que la puedes saltar así nada más como si estuvieras en la primaria o en el kinder, o sea, saltándola nada más sin chiste. Pero si han visto las películas de Rocky, hay unas películas en las que se pone a hacer así como que trucos con la cuerda, se pone a saltarla un poquito diferente, a mover la cuerda, y también puedes hacer eso. Nada más que es bastante, bastante difícil. Yo creo que yo nunca pude, nunca supe cómo, aunque ahí te explican en el tutorial. Pensé que en la vida real. También puedes hacer, en la vida real sí. Bueno, hacer trucos no, nada más brincarla. También puedes hacerlo las abdominales, que ahí en las abdominales salen y se te ponen encima en el estómago, te golpean en el estómago para tratar de que hagas más fuerza. para que hagas más duro el abdomen, cada uno de los entrenamientos, ¿cómo se llama? Te sube algo, te sube fuerza, te sube agilidad, te sube velocidad, te sube la estamina, etcétera. Y realmente a mí el juego se me hizo muy muy bueno, los gráficos están bastante decentes, sí se parece los personajes de las películas a lo que estás viendo aquí en el videojuego. Sí está un poco fácil el juego con los boxeadores normales, ya lo que es los jefes que vendrían siendo Apolo, a quien te enfrentas dos veces, a Clover Lang, ¿cómo se llama Drago? Y Tommy Gunn, esto sí, batallas un poquito más, hay diversiones en el modo historia y otras cosas que puedes hacer. En modo de entrenamiento te puedes pelear contra la estatua de Rocky o te puedes pelear contra contra Mickey, el entrenador, que dices, ay, pues qué me va a hacer un viejito. No, el viejito te suena bien feo. Y está muy divertido el juego, o sea, si a alguien le gustó la saga de películas de Rocky, o sea, el juego es bastante nostálgico, es muy, muy divertido. No sé si alguno de ustedes lo haya jugado con anterioridad. Yo no. Yo he jugado varios juegos de box, principalmente el Punch-Out, que pues si me gusta, pues por lo caricaturesco que está. Alguna vez llegué a jugar unos de Holyfield o unas cosas así aburridísimos, o el Real Boxing, no sé qué, aburridísimo. Pienso que este juego, el puro hecho de que traigas a Rocky como personaje y su progreso y todo, siento que sí lo hace mucho más entretenido. Y luego más, viniendo de ti, conociéndote que no eres tan super fan de los juegos de pelea, y que esta es una pelea con reglas o un poco más ahora sí que legal u organizada, pues me hace entender que sí es un juego realmente entretenido para hacer las combinaciones, para cubrir, atacar, defender, no sé, y sobre todo que puedas ver el avance de tu personaje, ¿no? Desde que era el donadie hasta que acabó siendo casi un donadie, ¿no? Sí, o sea, de como dicen, de pobre a millonario y de vuelta otra vez a pobre. Sí, yo sé que tengo ganas. Yo este juego no lo jugué, pero pues suena muy recomendable. Normalmente los juegos de box, luego, como dijo Carlos, son aburridos porque necesitas que tenga un nivel de dificultad que sea justo. Porque a veces de tan realistas es el nivel de dificultad es imposible. Entonces aquí con la parte de entrenamiento y con que vas desarrollando tus habilidades, pues puede ser que sea una buena opción. Sí, realmente yo soy, como dijo Carlos, yo creo que yo soy de los primeros en hacerle el feo a cualquier juego de pelea. Yo realmente de box es puro Punch-Out igual. Yo no, fuera del Punch-Out, yo no jugo, y no he jugado otros juegos de boxeo porque realmente no conozco los boxeadores o realmente no me atrae mucho el deporte. Pero, o sea, nada más por el puro simple hecho de que es un juego basado en las películas, en la saga de películas, me llamó la atención y me hizo que me importara porque son personajes que conozco y me interesan y me importan. Uh-huh. Bueno, ¿algún comentario adicional antes de pasar al siguiente juego? Pues mi comentario va a ser que me gustaría jugarlo, pero no puedo jugarlo porque no puedo conseguirlo. Y esto no hay en consola virtual todavía. Sí, tristemente. A ver si luego sale. Sí. Pues licencias, Rocky. Esperemos. Ah, licencia. Entonces, ¿quién sigue? ¿De quién de ustedes dos quiere continuar? Si me permites, continúo yo. Sí. Ok. A mí me tocó hablar del Super Smash Brothers, el Melee. O sea, el segundo juego en la serie de Super Smash Brothers, desarrollado por HAL, distribuido por Nintendo. Es un juego que salió a la venta en noviembre del 2001 en Japón, y después de ahí pues, fue saliendo a los demás territorios. Como en su antecesor, son personajes de las franquicias de Nintendo, vienen todos los juegos del de Super NES, y vienen nuevos juegos de otras franquicias, como un ejemplo es el Fire Emblem. A esa fecha no había juegos de Fire Emblem fuera de Japón, pero ahí venían los personajes en el Smash Brothers. Todos los escenarios, la forma de juego, hace referencia a los personajes, a sus diseños, a los lugares donde desarrollas los juegos de cada uno de estos personajes. Y bueno, la parte que hace diferente a esta serie de los juegos de pelea habituales es que en los juegos de pelea habituales tenemos dos personajes y una barra de energía. Y es hasta cuatro personajes y en una barra de energía hay un indicador de porcentaje que te dice cuánto daño has recibido y mientras más daño, pues más cerca estás de que te venzan o de que pierdas una vida en el juego. Esto hace que, o sea, este juego le dio con tanto éxito a la parte de multijugador que a la fecha siguen jugándose torneos en lo que le llaman los eSports o los juegos los deportes electrónicos. Hay torneos de Smash Brothers de esta versión. Sí. Y es uno de los juegos más populares en cuanto a juegos de pelea en versión competitiva. En la crítica le fue muy bien. Recibió muchos reconocimientos. Todas las publicaciones alabaron el juego. Los gamers también lo adoramos. A la fecha, hasta marzo del 2008, este era el juego más vendido en el GameCube, con más de 7 millones de copias. Entonces, pues nos habla de la calidad del juego con el que nos venimos a topar, que realmente transformó muchísimo el Super NES a llegar a este, lo transformó por completo. Incluso este juego en modo de un jugador te va poniendo diferentes retos, te vas enfrentando a diferentes personajes, de repente a uno, de repente a tres, de repente tienes que vencer determinado número de personajes para pasar el nivel. También tiene un modo de aventura en donde llevas al jugador por diferentes universos, diferentes enfrentamientos, y también tiene un modo que es de All-Star, y ese es un modo que hay que desbloquear. Para eso primero tienes que vencer a todos los personajes del juego y con esto lo desbloqueas. A mí el modo de aventura me parece que fue una gran adición, y sobre todo que este juego para mí evolucionó a una versión que se me hace la mejor, que es el de Wii, el Brawl, y ahí tiene el también un modo aventura que se me hizo buenísimo. En multijugador, pues ni qué decir, ¿no? Era cuatro personajes, ya algunos manejados por la computadora, otros por personas, y todos contra todos a darse de golpes. Los jugadores que tiene en total son 25. Si cuentas a Zelda y a Shrek como diferentes, entonces son 26. 14 de estos 26 personajes están disponibles desde el principio, y los otros hay que irlos desbloqueando en el transcurso del juego, venciendo personajes, terminando el juego con tal o cual personaje. Esta es la forma en la que vas avanzando. Este fue uno de los primeros juegos que salieron para el cubo y que mostraron lo avanzado en gráficos que estaba el cubo del Nintendo 64. Los desarrolladores querían que el debut del cubo fuera, ahora sí que fuera con bombo y platillo, y entonces el desarrollar una secuencia de video, de full motion video, era algo que iba a llamar la atención por el tema de gráficos. Entonces, pues esto se estuvo trabajando de esas casas desarrolladoras de gráficos en Tokio para hacer esa secuencia inicial. Fueron publicando avances, capturas de pantalla de la secuencia y referencias hacia el predecesor, de manera que eso fue como calentando el ambiente, ¿no?, para el día en que saliera. En ese tiempo, los desarrolladores dijeron que ese era el mejor juego de la serie y que, pues, realmente al jugarlo se sentía muy bien. Yo creo que como videojugadores coincidimos porque caímos en este juego permite echar el con los cuates. Por ejemplo, las series de juegos de deportes que puedes jugar normalmente uno contra uno, pues aquí eran cuatro amigos y a darle con todo, ¿no? Entonces la variedad de personajes hacía que si de repente no eras bueno con Samus, bueno, te cambiabas a Link y tratabas de ver cómo te iba ahí. Los escenarios tenían profundidad, estaban en dos dimensiones. Así ítems que caían y que podía ser que te sirvieran primero al rival o para recuperar energía. Era una maravilla cuando salió este juego, la recepción. Obviamente los críticos, como lo mencionaba hace un poco, sensacional. Y dijeron que bueno, era o tomaba la esencia del juego anterior y a varios niveles. Y esto le agregaba, decían que se había agregado muchísimo material. Estaba en una liga muy diferente a lo que fue el Nintendo 64, realmente mostraba y uso del control del GameCube un totalmente diferente. La parte visual fue alabada. Cuando salió en Japón, en el juego más vendido con 358,000 unidades, en América tardó 9 días en vender 250,000 copias. Desde el nos muestra que tanto los fans y las recomendaciones de los críticos y el boca a boca nos llevaban a las grandes ventas de este juego. Recibió varios premios y bueno, la parte de que se siga usando en competencias profesionales es lo que a mí me parece más juego que salió en el 2001, hace 16 años. Usado para ver quién es mejor a nivel mundial en este juego. Y yo creo que pues solamente juegos como Street Fighter o tal vez haya torneos de Mortal Kombat o de King of Fighters, pero que en esa liga esté el Melee, no es un juego que a lo mejor puede ser ñoño o menos profesional, menos hardcore. Sigo siendo usado hasta la fecha. No sé, ustedes qué puedan comentar. Yo sé lo que puede decir Juan. Yo en lo personal, este juego lo jugué demasiado poquito, pero tengo entendido que sí mantiene mucho de la esencia del Smash Bros. Los gráficos yo pienso que son muy buenos. Ya GameCube nos presentaba unos gráficos que por el tipo de personajes, la verdad, no ha cambiado mucho ya al Wii y al Wii U. Son personajes de caricatura que se ven con más definición que otros personajes de caricatura. Entonces no requieres como que un realismo extremo. Y pues ya desde aquí ya tenías esto, como tú comentaste, ¿no? La posibilidad de tener un juego competitivo que sea divertido sin que sea exclusivo para los hardcore gamers. Porque pues los hardcore gamers nada más entre ellos entienden y cualquier novato que llegue al juego van a trapear el piso con él. Y en este tipo de juegos puedes llegar a divertirte sin ser exclusivamente alguien que juega el puro botonazo y se presta pues para que puedan jugar diferentes personas todos contra todos, y como son juegos cortitos, son rápidos, con mucha vuelves a empezar otro nivel, etcétera, etcétera, pienso que los hacen divertidos. Lo mismo me pasa a mí con los Smash actuales, entonces pienso que sí se merece muy, muy honrosamente un lugar dentro de la lista que tenemos para este GameCube Classic. No sé si tú, Juan, tengas algún comentario también del Smash. ¿Es el juego que tiene a Solid Snake? Creo que sí. No te creas, no, se me hace que es el del Wii el que tiene Solid Snake. Pues no me acuerdo, yo jugué tantito el que tiene a Solid Snake, no, la verdad no recuerdo cuál es, pero pues no sé, o sea, a mí, por ejemplo, la mezcolanza de personajes nunca es algo que nunca me ha hecho click, o sea, como que siento como si fuera, si te estuvieran mezclando, por ejemplo, hacer crossovers, vamos a ponerlo, por ejemplo, cómics, que te pusieran al Punisher con Archie, o sea, dices, pues, ¿cómo fregados? Digo, que sí hubo crossover de Punisher con Archie, pero O sea, sí lo supieron llevar, pero de todos modos, o sea, los estilos de arte de los dos, o sea, pues realmente no embonaban, o sea, como que estaban fuera de lugar, y eso es lo que me pasa con este juego. O sea, hay personajes que son de exclusivos de los juegos de Mario, y los mezclas con Samus, los mezclas con los de Zelda, los mezclas con los de, a lo mejor con los de Star Fox no tanto, porque también son animales antropomórficos, sí. Y a lo mejor los puedes relacionar con el Donkey Kong, pero por ejemplo, que eso es algo que ya hicieron en el Wii, o sea, poner el Wii Trainer o poner algunos personajes que ni el caso. Como sí, que pues, como pusieron al Super Yokai, no me acuerdo cómo se llamaba, a un personaje de unos juegos de esos que eran todavía de cristal líquido. Y también al perro del Duck Hunt. O sea, después sí, se empezaron a poner muy locos, pero era como que parte del toque de ellos, tratar de meter ese personaje que no me hubiera imaginado que lo hubieran puesto, una cosa así. Sí, a mí como que ya se me hace muy, muy descabellado, y como que no me hace clic. O sea, es algo que me causa mucho ruido. Sí, y si aprendes a hacer el juego sin cuestionar esa parte, se pone entretenido, ¿no? Porque sí entiendo tu conflicto. Y aparte otra cosa, los juegos de pelea con poderes realmente siempre les hago el feo, porque nunca falta el... Ay, ¿cómo decirle para que no se escuche muy muy feo y muy derogativo? El abusón. El abusón que se va a una esquina o se va Vamos a suponer que el personaje huele, que se va al aire... Y se pone a disparar los poderes y el que traes tú, o sea, no puede hacer nada. Digo, pues sí, te puedes cubrir. Sí, me puedo cubrir, pero en lo que me estoy cubriendo el golpe también me baja energía. Y después puedo tratar de golpearlo yo también, o sea, brincando en el aire para tratar de llegarle y darle con mi propio poder. Pero al momento de, él vuela y yo no vuelo, no, nada más estoy brincando y ya me vuelvo más vulnerable todavía. Como que se me hacen unas jaladas, o sea, se me hacen juegos muy desbalanceados. Pues sí, bueno, ya depende del estilo de cada quien, ¿no? Y como te comento, pienso que tus puntos son muy válidos, pero también para mucha otra gente le ha gustado el juego, no te voy a negar que a mí también me gusta mucho. Entonces, pues sí, bueno, yo pienso que por eso cada quien tiene derecho a una opinión, incluso tú. Míralo. Bueno, Lalo ahorita se tuvo que desconectar tantito, Carlos y yo lo estábamos escuchando cortado, a lo mejor trae problemas con el internet, va a resetear su modem, pero mientras pues vamos a dejar a Carlos con su juego, que vamos a hacer una aclaración, hubo un cambio de último minuto, iba a ser el Eternal Darkness y luego me dijo, oye, ¿y si hablo mejor del Señor de los Anillos? Y dije, pues sí, está bien, el de Eternal Darkness lo podemos dejar hasta después, o sea, para el especial de Halloween de este año. Y sirve que trato de jugarlo de aquí entonces, porque iba a hablar de un juego que me interesa mucho, pero que la verdad nunca lo he jugado, el Eternal Darkness, ya después hablaremos de él y de algunos detalles de romper la cuarta pared, que son muy interesantes. Pero sí, si quieres mejor nos concentramos en el otro juego, lo que es Lord of the Rings Return of the King. Ese juego, ¿por qué me brincó ya cuando estábamos viendo la lista? Porque es un juego que yo tengo y la verdad me gusta mucho y lo disfruté mucho todo el tiempo que lo jugué. Ya tengo rato que no lo juego, pero pues es un juego muy bueno. Para empezar, y siguiendo el giro del geek, la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson a mí me pareció muy buena, me pareció muy acertada, muy cercana a lo que había leído yo en las novelas anteriormente. Tengo este juego, lo empiezo a jugar y veo que traducen muy bien a lo que son los personajes y algunas de sus características en el juego, en la pantalla. Es un juego un poquito diferente, no es precisamente un juego de aventura, esto es más bien lo que conocemos como un hack and slash. Es un juego donde tú vas a estar tú solo contra 1,000 monos y tú te vas a poder echar a todos los 1,000 monos si sabes la combinación correcta de golpes y de esquivar y demás. Pero eso no lo hace menos divertido. El juego fue publicado por Electronic Arts Games. Está basado completamente en la película, no en las novelas, porque las novelas en ese momento todavía tenían derechos de autor con otra empresa y no se podía basar en la novela. Por eso los elementos de la novela se omiten completamente, se basan únicamente en el contenido de la película. Este juego, bueno, trata de seguir un poco las cosas que pasaron en la película. No necesariamente es una copia fiel. Te hacen muchas variaciones, muchas alternativas, muchas cosas vistas desde la perspectiva de algunos de los personajes en la película cuando tú no los llegaste a ver en la pantalla. Empiezas con un ataque por parte de los Uruk-hai, donde dice se deriva básicamente en tres canales diferentes, en tres aventuras diferentes que tú vas a seguir. Uno que es el camino de los héroes, donde puedes escoger jugar con Aragorn, con Legolas o con Gimli. El otro que es el camino del hechicero, que es donde tú puedes usar ahí a Gandalf. Y otro que es el camino de los hobbits, donde tú puedes usar a Frodo y a Sam. Cada uno de esos caminos utilizan nada más a los personajes que son disponibles para cada una de las series. Cada personaje tiene características diferentes, algunos tienen más duran más, otros tienen más capacidad de ataque de lejos, otros tienen ataques más balanceados, etcétera. Tienen golpes fuertes, golpes débiles, se cubren, tienen también lo que es ataques especiales, etcétera. Y depende de la combinación de los monos y de tu habilidad en aplastar el botón adecuado, pues puedes avanzar en lo que es el juego. ¿Por qué me gustó el juego? Porque se me hizo muy entretenido, fui desarrollando mucha habilidad en él. Mientras vas terminando los niveles, mientras más monos elimines, vas teniendo más experiencia y la puedes canjear por nuevos ataques y por mejoras para tu personaje. Por ejemplo, si antes disparabas una flecha como Legolas, ya después puedes disparar dos, ya después puedes disparar tres. Si eres Gandalf, puedes disparar un haz de magia que pueda atravesar a varios personajes. Ataques curiosos, por ejemplo, los hobbits tienen un ataque muy curioso que es un ataque especial. Era que se podían esconder y su enemigo no lo veía, y entonces lo atacaban por la espalda y lo mataban. No era precisamente muy honorable lo que estaban haciendo, pero pues digo, eran hobbits. Comparados contra un Uruk-hai o algún otro tipo de monstruo, pues también está canijo, ¿no? En algunas de las partes del juego, pues también se separan, por ejemplo, los hobbits. Cuando se va Frodo y lo atrapa la araña, entonces tú tienes que jugar todo ese nivel como Sam hasta que tú llegas a salvar a Frodo. Y bueno, cada uno de los caminos diferentes tiene su propio desenlace, y después de ese desenlace llegas a una escena final, que es donde vas a pelear ante las puertas de Mordor, y pues básicamente pues se acaba después de eso el juego, ¿no? El juego tiene algunos personajes desbloqueables. Dentro de los personajes desbloqueables que tenemos, pues bueno, tenemos a mira, ya volvió Lalo. ¡Bienvenido, Lalo! Gracias, gracias. Ya hablamos mal de ti otra vez. Ya lo sé. Ah, bueno. Bueno, algunos de los personajes que tú puedes desbloquear está, por ejemplo, puedes desbloquear a Faramir en el Camino de los Héroes, donde Faramir, siéndoles muy sincero, hace exactamente lo mismo que Aragorn, nada más que pues con un poco de diferente aspecto. Pero también puedes usar a Pippin y a Merry en el Camino de los Hobbits, que bueno, pues son básicamente hobbits. Entonces, ¿qué saben hacer? Tener las patas peludas y hacen los mismos tipos de ataques que los otros hobbits que ya tenemos. Este juego a mí me gustó mucho, como lo comenté hace rato, desarrollé cierto tipo de habilidad en él, al grado que ya mi reto en el juego no era precisamente terminarlo, sino antes de terminar cada nivel, acabar con toda la cantidad de enemigos que me ofrecía el nivel. Los enemigos parecerían que son interminables, pero no lo son. Tú puedes seguir acabándolos hasta que ya no te quede ninguno. Entonces ya de repente quedaba yo en un mundo todo desolado porque era yo tan letal y malvado que acababa con toda la competencia, y ya después de eso ya me pasaba al siguiente nivel. Eso a mí en lo personal me lo hacía muy muy divertido, y como realmente sentía yo que estaba reviviendo ciertos detalles de la película, pues se me hizo también muy interesante. Hay algunas cosas que yo fui descubriendo mucho tiempo después, y la cual fue muy, muy interesante. Por ejemplo, había un episodio donde te aparece un Nazgûl, y va volando en sus dragoncitos esos, que no me acuerdo si tienen nombre, y tú lo podías matar con unas flechas gigantes que había por ahí. Pero ya cuando volvías a rejugar ese mismo nivel, y si tenías a tu personaje a la máxima potencia, podías dispararle una flecha en el momento adecuado y podías matarlo sin necesidad de hacer nada especial. Lo podías matar con tus ataques normales porque ya eras un personaje bastante poderoso. Ese es uno de los detalles que fui descubriendo así con el tiempo. Es muy recomendable este juego. Llegué alguna vez a probar la versión de las dos torres que salió un par de años antes que este juego, y sí hay mucha, mucha diferencia. Este fue ya, pues, ya casi de los últimos juegos que creo que salieron del GameCube. Es un juego que se publicó en el 2003, y sí, si lo comparas con las dos torres, trata de ser parecido, pero sí se nota definitivamente la superioridad. Así que, por favor, no prueben las dos torres, mejor jueguen el del Regreso del Rey. Si van a ver la película, mejor vean las dos torres, está mejor que el Regreso del Rey, pero tan solo estoy dando yo aquí mis opiniones. Curiosamente, para este juego no pidieron la colaboración de Peter Jackson, lo mandaron por un tubo. Para algún tipo de secuela o algo así, Peter Jackson realmente pues ya no quiso seguir trabajando con Electronic Arts y decidieron mejor irse con Ubisoft, pero eso fue más bien por una preferencia personal que tenía Peter Jackson por un director de juegos que trabajaba en Ubisoft. Y eso fue más bien para hacer lo que era el juego de la película de King Kong, que si mal no recuerdo creo que tiene el premio al título de videojuego más largo que existe, pero pues esa ya es otra historia, porque se llama como Peter Jackson's King Kong The Movie The Video Game, y ese es el nombre completo, así que si encuentran algún nombre más largo, pues bienvenidos, ¿verdad? El juego tuvo crítica muy positiva, fue muy bien recibido por diferentes publicaciones y por el público en general. Cabe aclarar que este juego no salió originalmente para el GameCube, es un juego que salió también en otras plataformas, salió antes para la PC y también salió para el Xbox, pero pues yo pienso que fue más recordado en esta versión, la que fue la versión del cubo. Si alguien todavía tiene un GameCube y puede conseguir este juego, no se van a arrepentir, la verdad es un juego que sí es muy entretenido. Y bueno, pues es lo que yo puedo comentar de este juego al respecto. No sé si ustedes llegaron a jugarlo también. Yo sí. De hecho, lo tengo. Ahí guardadito el disco, el manual y la cajita, todo el rollo. Y la verdad es que es un juego muy entretenido, como bien dijiste tú. Pero volvemos a lo mismo. Época de no tanto tiempo para jugar. Entonces, por una cosa o por otra, no le he dedicado todo el tiempo que pudiera haber hecho. Por ahí tengo mi save game en la tarjeta de memoria, y pues de repente valdría la pena ponerme a jugarlo. Me gusta mucho que el juego de alguna manera te va llevando de la mano a, no, mira, tienes que venirte para acá, y luego, mira, ves a aquel mono, pégale, sí, entonces te va facilitando las cosas, pero sigue teniendo reto. Los personajes de esta serie nos gustan mucho. Entonces, a mí sí me parece un gran juego para el GameCube. Era un juego de dos jugadores, fíjate, pero yo en aquellos tiempos jugaba yo solo en casa, entonces realmente no me tocó más que jugarlo a mí solo o de repente en pareja si alguno de ustedes estaba por ahí de visita. Cierto. Sí, no sé, Juan, ¿tú sí luego llegaste a jugar este juego? No, la verdad no, creo que sí me tocó verlo en tu casa, pero nunca lo jugué a mí en lo personal. Lo que es Electronic Arts, nada más veo EA y me da asco, nada más porque me acuerdo del juego ese de Madden que ya había comentado en algún podcast anterior. Y aparte, digamos que el Señor de los Anillos terminó cayendo en mi gracia. Digo, sí me gustó mucho la primera película, me gustó la primera película, me gustó mucho la segunda película. La tercera, Return of the King, me desesperó. Y se me hizo larguísima y aburridísima. Nota, antes de que sigas, nota el calce a nuestros podescuchas. Recuerden que hemos hablado de la época en que el tío Juan perdió los polvos mágicos de la felicidad. Y no los encuentra todavía. Y no los he encontrado. pues una cosa es que los haya perdido, otras cosas que ustedes no quieran admitir que es una película larga y aburrida. No, mira, sí está muy larga, está innecesariamente larga. Muy larga, sí. Les agradezco que no la hayan hecho dos películas como la han hecho en otras sagas. Sí. Pero a mí sí me gustó, se me hizo buena. El final se me hizo muy malo, o sea, no el final que extendieron y extendieron y extendieron y que lo siguieron alargando. Me refiero nomás el clímax de la batalla. Me hizo terrible con los fantasmitas, pero la escena que más me gusta de la trilogía, y eso lo sostengo y de repente la pongo en YouTube nomás para que se me ponga la piel así chinita, es cuando el rey Theoden les hace el discurso antes de atacar con los caballos. No, ese búsquenlo en YouTube, está muy bien, que va el rey Theoden golpeando con su espada las lanzas de los soldados, que eso por cierto fue improvisado por el actor en ese mismo momento, y luego como les empieza a dar una bola de gritos y les dice ¡Ride! ¡Ride! ¡Death! Bueno, creo que lo dice más bonito que yo, ¿verdad? Pero la escena donde salen todos los caballos que se ven como una marea negra y peluda, sin albur, que cómo arrasan con todo el ejército de orcos y de Uruk-hai, esa parte no, de veras, me fue la piel de gallina. Es lo que me salva a mí completamente la película. Otras partes sí es cierto, es más lenta, un poco más aburrida que Las Dos Torres. Yo pienso que Las Dos Torres es la mejor, porque la 1 me gusta mucho porque empieza todo, pero se me hace muy lenta también todo el principio, de aquí hasta que ves acción contra los primeros Nazgûl, tardó un chorro. No, bueno, ya si mencionaste tu parte favorita, ahora sí que dame chance. Curiosamente, a lo mejor vas a decir que es súper fresa el momento que a mí más me gusta, pero también es un momento que me pone el ojito Remy. Cuando están Sam y Frodo, que ya se los va a llevar el carajo y no ven la salida, y Sam está tratando de darle ánimos a Frodo y empieza a hablar. Hay una frase que dice que cuando el sol brille, brillará con más claridad. Y en el momento en que estaba viendo yo la película, esa frase fue así como que súper dura, porque ciertamente todos tenemos, o sea, estamos hablando de una obra de fantasía que está sentado en el cine viéndola, pero igual en la vida tienes momentos difíciles y cuando los pasas, pues otra vez el sol brilla de nuevo y sí lo hace con más claridad. Entonces esa frase para mí fue durísima, hasta la fecha me acuerdo de ella y es mi momento favorito de la película. Coincido en que la tercera, la despedida es eterna, o sea, sí, la dije, okay, si la película, yo no he leído los libros, entonces si la película se hubiera terminado en Gollum cae a la lava, fuegos artificiales, vámonos a casa, hemos vencido, yo hubiera quedado contento. No, déjate, pero en el libro, eso pasa como después de cuando se cae Gollum a la lava, pasan todavía como unos 3-4 capítulos más antes de que se termine, pasan muchas cosas después, muchas cosas. Imagínate, entonces toda la serie de despedidas, de veras, es muy bueno. Para mí fue demasiado, pero bueno, la película llevó a este excelente juego y pues vale la pena también recordar la experiencia del cine jugando en el GameCube. Sí es. Pues bueno, no sé si tengan algo más que agregar de este juego tan majestuoso, maravilloso. No. Pues yo lo único que hago que agregar es mi escena favorita de la saga. Bueno, no sé si llamarla escena favorita de la saga. O sea, realmente es algo que me acuerdo mucho y me trae una sonrisa en la cara. Es en Las Dos Torres, cuando andan defendiendo, ¿cómo se llama la fortaleza que están defendiendo? Minas Tirith, cuando están defendiendo Minas Tirith, No era Minas Tirith. Legolas y Gimli andan contando a ver quién lleva más. Sí, están contando cuántos van matando. Sí, eso está buenísimo. Sí, o sea, toda esa secuencia se me hizo genial. O sea, Gimli así muy orgulloso. ¡Ah, llevo 3! ¡Yo llevo 6! Y se pone así. Oye, pero está genial. A darle más duro. Sí. Oye, pero está genial que esa pelea la siguieron todavía en la tercera película. Porque me acuerdo cuando la escena esa super chafa que luego las mata el elefantote ese y que se resbala como Pedro Picapiedra. Ajá. Sí. Y que le dice el Gimli, oye, ese tomos cuenta como uno, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Ya me acordaba de eso. De no, vas a estar. Esa interacción entre los dos era buenísima. Sí, cierto, ya me acordaba de eso. No, es que sí se me hizo. Esa película, híjole, cómo se me hizo lenta. Y como tú dices, o sea, la escena final cuando salen los fantasmitas y llegan y arrasan con todo así. ¡Ah! Sí. Fue muy barato eso. Fue muy anticlimático, o sea, como que estaban construyendo mucho la escena, le estaban poniendo mucho drama y se desinfló así, bien gacho, como si se hubiera tronado un globo que estás llenando con agua. Sí, puede ser. Pudieron acabarlo mejor. Digo, pues oye, bueno, tanto esfuerzo que hicieron los del rey Theoden, ¿cómo se llamaban los de los caballos? Los caballeros de Rohan, para que nomás llegara Aragorn con sus fantasmitas y ya, pum, ya acabamos. Lo siento que se hayan muerto como todos ustedes, nos hubieran aguantado media hora más y ya. Y se salvaba, la libraban. Sí. Es como Santo contra las momias de Guanajuato, amigo. Blue Demon, batalla y batalla, hora y media con las momias para que llegue Santo y en 15 minutos con sus pistolas de fuego ya se armó. Ah, eso estaba genial, las pistolas de fuego, pero gracias a Mil Máscaras que las trajo. Este asunto. Pero bueno, oigan, invitación a nuestros escuchas, hay puente en marzo, entonces hay 3 días donde se puede armar un maratón de Lord of the Rings. Y la versión extendida. Por supuesto, no hay hora. Sí. Oigan, por cierto, se llamaba Helm's Deep. Helm's Deep. Ah, cierto, Helm's Deep. Minas Tirith es la de la primera, ¿no? Minas Tirith. Sí, es la de la primera. Sí, es por donde atraviesan, donde ¿no? llegan a la primera. Donde sale, sí, por donde sale el Balrog y sale la sí. clásica frase de Fly, you fools. Ya, yeah, sí. esa. Ok, pero bueno, basta de películas, regresemos a lo que nos ocupaba. Así es. Al juego combinado. Sí, por favor. Yeah. Juego combinado. A ver, ¿quién dice el nombre? Lalo. Mario Kart Double Dash. ¡Eh! Una... Emocionante. O sea, este yo creo que fue el último Mario Kart que realmente puedes llamarse Mario Kart. ¿Por qué? Porque realmente usabas el vehículo que se llama Kart, ya a partir de... Creo que fue el... Ah, en el siguiente ya hubo motos. En el siguiente fue donde empezó a haber motos. Que yo realmente ahí, a lo mejor me estoy viendo un poquito hipócrita haciendo el comentario, porque yo en el Wii U y en el Switch, juego en moto. Pero realmente, o sea, este fue el último juego hasta donde yo recuerdo que nada más eran puros karts, puros cochecitos, sí. ¿Cómo le llaman en español a estos? Go-karts, a fin de cuentas. Go-karts, pues, sí. Go-karts, ese es el nombre en inglés, o sea, pero, o sea, tienen un nombre un nombre específico en español, pero no recuerdo cuál es. Carritos. Ahorita me acuerdo, pero... Okay. Digo, eso es algo que me llama mucho la atención de este juego, y algo que me gustó a mí mucho fue que vienen dos tripulantes. Bueno, está el tripulante y el copiloto, que realmente el papel del copiloto era defender a al kart. Digo, mientras el otro está conduciendo, trae los dos manos en el volante, los pies en el acelerador, el de atrás estaba con los caparazones, con las bananas, con los poderes lanzándolos y protegiendo protegiendo el lugar en el que estaba el equipo en ese instante. Y dices, no, pues pobre el que está defendiendo. Digo, no, pobre el que está defendiendo, no, o sea, podían cambiar de lugar, podían hacer switch. Sí, de un solo cambio, de un brinco para Y el que estaba defendiendo ponerse a manejar, y el otro, el que estaba manejando, ponerse a defender, o sea, porque eso era lo que yo creo que lo que más nos gustaba, que podías tener dos ítems a la vez. Ah, sí, claro, era la gran ventaja. Sí, porque desde lo más triste de andar en primer lugar es que te tocan puro cochino banano, pura cochino caparazón verde y atrás te están aventando mugre y media, y pues, ¿cómo vas a conservar el primer lugar? Y pues tengo dos ítems. Y aguantabas un poquito más. Sí, aguantabas un poquito más. Oye, fíjate, no me he puesto a pensar en eso que dijiste, Juan, y sí es cierto, es el último que usaba carritos, porque sí es cierto, y hasta descarta las motos en los nuevos del Wii, del Wii U, ya tienes carros, y carros de carreras, y carros pimpeados por ahí, todo. En la BMW y todo, bueno, es que también... En la Mercedes. Ah, de la Mercedes, perdón, sí es cierto. Yo creo que en este ya no customizabas el carro, ¿no? Nada más elegías el coche y así como venía. Y en los demás sí elegías las llantas y si había glider, el glider y todo eso, ¿no? Sí. Cierto. Pero bueno, pues Mario Kart en GameCube nos dio horas y horas de entretenimiento. El asunto de vencer las tres dificultades que vienen primero y luego el Mirror. Pero es que antes del Mirror juegas como el All Around. Y cuando ganas el All Around es cuando se abre el Mirror. Es que el Minimi se puso a que quería abrir todas las opciones hace unos días y nos pusimos a jugarlo. Entonces tocó ganarlo en 150 y luego en el modo de todas las pistas de principio a fin. Y ya después abrió el Mirror y ahora estamos en el asunto de ganarlo el Mirror. Ah, muy bueno el juego, ¿eh? Muy bueno. Sí, oye, no, muchas de sus pistas todavía son vigentes porque siguen saliendo en los juegos actuales, sí. en los de 3DS y en los del Wii U. Sí. Fíjate, ¿cuál fue nuestra pista favorita en este? Ay, Dios. ¿Qué sería? ¿El Wario Stadium? El Baby. El Baby Park. Depende, el si estaba jugando con ustedes, era el Baby Park. Porque sí, o sea, yo era donde más me divertía, o sea, es una pista sin chiste, o sea, es un óvalo muy pequeño. Chiquito. Creo que en lugar de 3 vueltas eran como 7, 8 vueltas las que teníamos que dar. 7 porque realmente estaba muy chiquito el óvalo. Pero lo que tenía esta pista es, o sea, por lo mismo por lo pequeña, o sea, se podía hacer un cochinero, o sea, si jugabas de 4 y si tenían incluidos los de la computadora, entre caparazones, bananas, las estrellas, para hacerte invencible, o sea, era un marranero el que hacías, el que estaba en primer lugar no estaba seguro. No, nunca, o sea, solamente cuando ibas en primer lugar, en la penúltima vuelta, tal vez pudieras pensar, chance y llego, pero como si no eran los otros jugadores, era la computadora, o sea, estaba bien difícil porque tenías que estar abusado cubriéndote, porque aquí, diferente al de Nintendo 64, no podías dejar colgando la fruta, o el caparazón. Sí, como escudo. Como escudo, no, era de que cuando ya veías que te iban a pegar, lo soltabas para bloquearlo. Sí, lo soltabas para bloquearlo. Y estarte al pendiente de si viene a mí o viene el rival, o a quién le llega esto. El bendito caparazón azul también hacía su aparición. No, y hacer el, no nada más hacer el timing de tirar tu protección para que no te vaya a pegar lo que te acaban de lanzar, sino hacer automáticamente luego el switch para que entrara el otro personaje. El otro personaje que traía su ítem para tener la protección y poder agarrar una caja de sorpresa para que agarres otro ítem con el que está manejando. Exacto. Era mucha coordinación, pero esa pista era un santo desastre, era una santa risa. Sí, era muy divertido. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir de que yo era el amo y señor de esa pista. No, jamás. No, en otras a lo mejor alguien era más hábil o algo así, pero en esta... La pista más random, yo creo. Sí, sí, o sea, ahí la pista era amo y señor de nosotros. Sí, ahí dependías tú de los poderes que te salieran, entonces estaba... Exactamente. Estaba muy, muy, muy divertido. Sí, muy divertida esa pista, o sea, y qué bueno que la pusieron en el Wii U, pero no me gustó que la hicieran así, con la cosa de la antigravedad. O sea, no hay pista que no tenga antigravedad ya en el Wii U, entonces, de alguna forma lo tenían que poner. No le cambia nada de la mecánica, pero realmente, o sea, como que no era necesario. No venía al caso. No. Pues ahora esperemos el Mario Kart 8 Deluxe y sigamos jugando el Baby Park. Ah, porque sí se vio que iba a estar, ¿no? Al menos parecían los trailers que sí se veían. Sí, así es. Sí, va a estar el Baby Park, van a estar las mismas pistas, una de las pistas que mencionaba Lalo ahorita fuera la del Waluigi Stadium. Esa pista también me acuerdo que era bien marrana, por el lodo. Era una pista muy larga también. Sí, era una pista muy larga, muy marrana, no porque, se me va a ensuciar el carrito. No, o sea, en el lot te atascabas, te patinabas, bajabas velocidad, necesitabas tener muy buena coordinación, muy bueno para dar la vuelta, para no agarrar el lodo, o que no te golpearan y te lanzaran al lodo. Y un punto también importante de este juego es que podías balancear tus personajes. ¿A qué voy? Si agarras a Mario y a Luigi... tienen el mismo poder especial, lanzar fueguito. Sí, y bueno, lanzar fueguito es bueno porque te sirve para atacar cuando vas atrás y defenderte cuando vas a... Bueno, cuando vas en medio, porque realmente si vas en primer lugar no te va a salir ese poder. No. Pero el asunto es que, por ejemplo, si agarrabas a uno de los bebés, entonces el ítem especial era el la cadena. La cadena con la bola, y eso te ayudaba para avanzar lugares, y por ejemplo, el Minimi juega con Mario y con uno de los Koopas. Entonces, los Koopas pues te salían caparazones, te servían para defenderte, para atacar, entonces, esta combinación es yo creo que tiene mucho, da para mucho entretenimiento también, y que encuentres cómo juegas mejor. Y aparte el tipo de personaje te daba la posibilidad de diferentes carros. Por ejemplo, tú no podías poner a Bowser o a Donkey en un carro de un personaje ligero, como todos los bebés. porque no cabían. O sea, podías poner a personajes chiquitos en carros más grandes, pero a más grandes en chiquitos no. Y también te afectaba en el peso de tu personaje. Cuando chocabas con los otros, si tú eras un personaje pesado, tenías menos aceleración, pero podías aventar a los otros. Exacto. Entonces, y con los personajes ligeros, tu coche acelera rapidísimo. La bronca es que si yo voy con los bebés y choco con las princesas, pues salgo perdiendo. Sí, y la velocidad máxima era menor. Los personajes pesados tenían más velocidad. Aquí no era tanto el carrito como en los juegos nuevos. Era más bien el personaje el que te determinaba la aceleración, el aguante y la velocidad máxima. Sí, que eso era, yo creo que una cosa muy importante, que cada personaje o cada tipo de tamaño personaje más bien tiene sus ventajas. O sea, los personajes pesados, Bowser, Wario, Donkey, tienen muy buena aceleración, pero a la hora de estar en las curvas, son pésimos para dar las curvas, se derrapan mucho. Sí. También son muy lentos para acelerar. Hay personajes balanceados como los medianos, Mario, Luigi, las princesas, que son, están balanceados en todos, son buenos para todos, pero no. Yoshi. No excelentes en nada. Los bebés eran los personajes chiquitos, los Koopas, muy buenos para acelerar, pero tenían velocidad máxima, la más baja, me parece. Oye, y la desventaja. Sí, y la desventaja de que les pegas con cualquier otro personaje, los medianos o los pesados y los botas. Oye, y en este juego me gustaba que salía Birdo. Sí. Cierto, sale ahí Birdo. Se ve el fondo. Su poder mágico era que aventaba un huevo que te perseguía como el caparazón rojo, pero cuando te pegaba dejaba un power up que podías agarrar. Eso sí, ya no salieron los poderes especiales, ¿verdad? Después. No, es que como era algo que estaba puesto exclusivo, yo creo que para las parejas. Porque yo me acuerdo que lo de el poder especial, o el ítem especial más bien de Donkey y se me fue el nombre, Diddy Kong, era el banano gigante, ¿no? Así es. Que te da banano, ¿no? Ajá, sí. O sea, tirabas un banano gigante y chocabas contra el banano gigante y salían tres bananas chiquitas de ahí. Sí, ese era un asunto, saber administrar tus poderes especiales, el peso de tus jugadores, y con eso poder ser más competitivo. Sí, porque sí había unas pistas, por ejemplo el Yoshi Circuit, que es prácticamente puras curvas, ahí los personajes pesados era de sudar la gota gorda. Sí, complicadísimo. Pero también con el personaje pesado era también más fácil hacer los atajos de Yoshi, porque podías agarrar más velocidad y podías brincar más fácil. Si tenías hongo, sí. Sí, porque si no hongo... Sin hongo no pasabas. Al agua. Así es. Ok, tienen razón, discúlpeme por mi atrevimiento. ¿Cuál otra también estaba muy pesada? La pista para los personajes pesados, el DK Mountain, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llamaba. Creo que tenía unas curvas medio feas, ¿no? O sea, de que me entrabas en un cañón y el cañón te mandaba volando para llegar a la parte donde está la montaña. Era la de Donkey. Ah, la de Donkey, el DK Mountain, pero si mal no recuerdo, por ahí había unas curvas que estaban bien espantosas. No. Sí. ¿Ustedes creen que estaban espantosas? Bueno, para Juan sí. Ah, bueno, para Juan sí. Sí, porque yo acuérdense que yo siempre uso a Donkey, a mí me gusta mucho el personaje de Donkey. Sí. ¿Cuál otra también? Bueno, una que me acuerdo, creo que sí te necesitabas tener muy buen control, era la de la jungla de los dinosaurios, ¿no? Cuando pasabas el puentecito, sí. ese puentecito que estaba muy muy estrecho. Ah, sí. Y también era complicado ese estrecho. Sí. Sí, porque te pisaban. Ah, el Charverland era la donde te patinabas bien feo con el hielo, ¿no? Sí. Y es más, más difícil en el Double Dash que en el Wii, U, que volvieron a salir, y está más difícil en el Double Dash. Te congelaron, ¿no? Todo. En el Wii y en el Wii U no tienen chiste. O sea, aquí yo a esa pista yo le tenía pavor porque daba la vuelta muy cerrada y te ibas derrapando ahí en el hielo y no me voy a caer en el agua. A mí se me hacía más difícil la del Nintendo 64 que tenía hielo que la del GameCube. Ándale, no, esa es la que estaba pensando. En esa es donde te derrapas bien horrible, la Nintendo 64. Sí. El Charverland no tienes agua. Bueno, sí tienes agua, pero nada sí, más. Sí, hay un lado laguito, derecho, pero no, no, o sea. Laguito, pero no, realmente no estaba tan estrecho como para poder caerte en el laguito, a menos de que te fueras. Exactamente. Derecho. Así es. Y la que estaba pensando era la Nintendo 64. Esa pista estaba horrible, espantosa. ¿Cuáles estaban también así? ¿Cuál me acuerdo también que estaba muy, muy fea? Pues la del arco iris, como siempre. No, pues sí, es cierto, la del arco iris. Difícil. Es cierto, el arco iris, usualmente es la pista más difícil de todos los circuitos, de todas las copas. No estoy muy seguro. Había dos estadios, ¿no? Había uno de Wario y había uno de Luigi. De Waluigi, perdón. No, Waluigi no. No. Sí, no, el Waluigi Stadium era el que está, que es pura terracería. Y Ah, el otro era metálico. Sí, el otro era metálico, que tenías una esfera, ¿no? O sea, pues, entrabas en una esfera y como que ibas, bajando en espiral. Sí, sí, tienes razón. No me acuerdo si se llama Stadium, pero sí. Sí, el Wario Colosseum. Sí. Esa era la pista más larga. Ah, Mario Colosseum. Esa es la que están mencionando. Esa era la pista más larga. Que se me hacía eterno, dar un lap. Así es. Y yo no estaba, esa pista no estaba difícil, pero sí, debieron haber hecho un baby park a la inversa, en lugar de que fueran tres laps, que hubieran sido dos nada más. Pero estuvo bien. Un juego muy bueno, la verdad que si lo volvemos a jugar en conjunto, me da gusto patearles el trasero a todos. Fíjate, a mí me gustaría que la mecánica de este juego, de tener dos personajes en tu kart, bueno, nada más que sí tendrían que ser a fuerzas karts, porque las motos, ay, sí la veo un poquito difícil. Tener a dos personajes en tu carrito. No, pero ya no lo vamos a volver a ver. Y más porque podías hacer combinación, la combinación de tener al, por ejemplo, un pesado con un ligero o un pesado con un mediano, sí, te cambiaba un poquito la mecánica también. Pues bueno, yo pienso que muy recomendable título para también que está nuestra selección. Yo pienso que podemos seguir al siguiente punto para poder dar un cierre ya a lo que es esta transmisión del día de hoy. No sé qué les parece. Sí. Así es. Sí. De hecho, pues antes de llegar al cierre, yo creo que la única noticia relevante para el día de hoy es mañana sale el Switch. Y mañana sale Logan. Y mañana ya tengo boletos. Logan. Mañana sale la película de Logan, muy cierto. Entonces vamos a tener sale la película de más cosas la semana que viene. La última película de ¿qué fue el nombre? Hugh Jackman. De Hugh Jackman como Wolverine. Digo, a menos que después se arrepiente, pero ahorita es ya declarada la última película de Hugh Jackman en el papel de Wolverine. El día de mañana, Logan, también el día de mañana sale el Nintendo Switch, que al parecer también está agotado en todas partes. Digo, cuando menos en línea, ya en tiendas, quién sabe, pero igual a lo mejor te va a volar. Y se va a hacer la rebatinga, te lo aseguro. Sí, no, sí. A ver qué noticias, qué nos da la prensa y a ver si los primeros reviews oficiales por jugadores y no por editoriales ni demás. Sí, pues sí, cierto. Y no sé, algo más que necesiten agregar ustedes, que quieran mencionar. No, nada, pues yo nada más por mi parte pedirles que nos sigan comentando, escribiendo en Facebook, en redes sociales y demás, y con mucho gusto les podemos tratar de contestar en la medida que sea posible, y que esperemos que sigamos haciendo este podcast. Ya nos vamos a acabar las consolas de Nintendo, nos quedan un par más antes de que demos el paso al Switch, y ya cuando alguno de ustedes tenga el Switch en sus manos, a ver si podemos hacer el live unboxing. Pues sí. Y bueno, de mi parte nada más, pues una disculpa por las situaciones que nos han impedido estar semana a semana transmitiendo. Realmente, pues ahora sí que yo he sido de los que ha sido directamente responsable. Esperemos que ya todo se normalice y no vuelva a pasar. Sí, no, y pues realmente, pues sí, si de repente ven que nos ausentamos o nos desaparecemos o que no hay podcast, pues sí, van a ser usualmente por causas de fuerza mayor. O sea, sí queremos estar los tres presentes, o sea, si se puede, excelente. Si nada más podemos estar dos, pues yo creo que vamos a hacer un programa así como el que hicimos hace algunas semanas, cuando hablamos de de Last Jedi y dimos algunas noticias y mencionamos las películas que iban a salir en próximas semanas. Yo creo que haríamos un episodio de ese tipo, pero sí, les digo, la idea es estar nosotros tres, comentar sobre las consolas, comentar sobre los juegos o comentar sobre el tema que toque, que ya después, terminando con las consolas, pues vamos a ampliar un poquito más el panorama, nos vamos a ir un poquito más a películas, a lo mejor ya hacemos ya no tanto de consolas, pero sí de videojuegos, de que a lo mejor que la gente odia, pero a nosotros nos gustaron. A mí me gustaría invitarlos a que hiciéramos un review de los arcade modernos y a ver qué nos encontramos cada quien en nuestras salas de arcade actuales y tratar de dar nuestra opinión comparada con los tiempos. Eso ya no existe, amigo. Yo acabo de estar ayer en uno. ¿Conoces algo que se llama Chuck E. Cheese? Ay, sí, me imagino que jugaste que Kung Fu Panda. No, no jugué nada, fui nomás a recoger a mi hijo, pero me morí de ganas. No, hay juegos buenos, han sacado. Han sacado buenas adaptaciones de películas y de algunos otros juegos que no están tan mal, ¿eh? O sea, los invito a que hagamos ese ejercicio de ver si encontramos algo o a ver si de plano nos sentimos demasiado viejitos para ese nuevo ambiente de la juventud. Pues yo voy a tener que buscar un hoyo en la pared aquí en mi rancho o cuando vaya a Chihuahua o cuando vaya a Estados Unidos, darme una vuelta a un arcade, a ver, porque sí hace años que no me paro en alguno. Y bueno, a ver qué otros temas se nos ocurren. También podríamos hablar de series de videojuegos, de series de televisión relacionadas con cómics y demás, que también ha habido algunas que esas nunca les hemos mencionado. Entonces, pues, no, hay muchos temas todavía que podemos abrir. Sí, o sea, podemos abrir el espectro de temas bastante, ¿sabes? Hay muchas cosas en las que coincidimos, a lo mejor hay cosas en las que no coincidimos, pero que alguien le pueda recomendar a los demás, inclusive... Digo, ustedes, como dijo Carlos, la audiencia, si tiene alguna sugerencia, algún comentario de que, ¿sabes qué? Me gustaría que hablaran de X videojuego, o que hablaran de X película, pero pues siempre y cuando, estando dentro del género nerd, no vaya sin de repente la sugerencia, quiero que hablen de esta El película. Renacido. Esta película de cine de arte francés. De esta película de cine de arte francés, y así como, caray. Yo vivo en un rancho y esas cosas no las pasan aquí. Sí, no. Bueno, zapatero tus zapatos. Exactamente. Sí, la verdad, sí. Y más especialmente, si estoy diciendo que se me aburrió la del Retorno del Rey, ahora una película de cine de arte francés, no sé cómo va a quedar dormido. Estás perdido. Sí, soy un perdido. Ciertamente. Bueno, ya mejor aquí le paramos, porque si no vamos a variar, vamos a variar mucho. Como otras veces. Como de costumbre, quiero recordarles que tenemos, aparte del canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, tenemos una página de Facebook, tenemos página de Google Plus, cuenta de Twitter, tenemos nuestra sección de iTunes, para los que tienen iPhone y no saben que tenemos la sección de iTunes. Si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación, la mejor forma es por Facebook, que es en Podcast Children Candy Corn. Es todo pegadito, Podcast Children Candy Corn. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, ya sea que descarguen el MP3 o que los por medio de iTunes, vayan a nuestro blog, que el blog es Children Candy Corn. blogspot.mx. Children Candy Corn es todo pegadito, no hay espacios, no hay guiones, no hay bajos ni guiones medios, todo pegado. Ahí en el blog es el primer lugar donde aparecen una vez que ya están editados y con su música de fondo, y de ahí se diseminan a todas nuestras otras cuentas de redes sociales. Y pues eso es todo por esta noche. Esperemos la semana que entre, como dijo Lalo, que ya estén normalizadas las cosas. La idea es hacer esto semanalmente. Y si no se puede, gracias por escucharnos. Que tengan una excelente noche y una magnífica semana.